Claro, a la multitud. ¿Por qué es importante juntarse en la plaza y mostrar los pañuelos? La primera vez que se nos ocurrió esto fue hace un año y fue cuando recién arrancábamos el 2018, el 19 de febrero del 2018, pensando en instalar o en reinstalar la lucha por el aborto, sabiendo que el Congreso de la Nación podía volver a hablar de esto después de 100 años. Y a diferencia de lo que los medios de comunicación dijeron, para nosotras todo lo que sucedió el año pasado fue una gran conquista del movimiento feminista en Argentina. Y era importante decir que estamos presentando por octava vez el proyecto de la campaña. Tenemos una comisión redactora que está trabajando arduamente para que este proyecto sea superador y pueda reingresar al Congreso de la Nación, adquirir estado parlamentario, y vamos viendo, dado que es un año de elecciones. Pero lo que queremos decir este 19F con los pañuelos en todas las plazas del país es que la campaña está en marcha. Queremos aborto legal ya, queremos reglamentación e implementación de la educación sexual integral en todos los niveles escolares de escolaridad. Queremos también el protocolo de atención a personas con capacidad de gestar. Queremos también que se respeten en los hospitales los protocolos de todo tipo de atención en interrupción voluntaria del embarazo. Queremos el respaldo para las compañeras y compañeros que integran las redes profesionales por el derecho a la salud en Argentina, que es una red que incluye médicas y médicos que trabajan en nosocomios públicos para que los derechos de las mujeres y las niñas y personas gestantes no sean vulnerados. ¿Te sorprende la convocatoria que tiene en Paraná, el pañuelazo? No, para nada. Paraná demostró el año pasado en las vigilias, en las masivas manifestaciones y en otros pañuelazos que la despenalización social del aborto es una realidad por estos lares. Así que esperábamos esta convocatoria. Vamos a seguir acá en la plaza este 19. Seguramente después del 8 de marzo, para el 8 de marzo, el aborto legal es una de las proclamas fundamentales. Así que esperamos más convocatoria. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad paranaense que, según algunos, tiene algunas características bastante conservadoras? Ay, sí, por supuesto que sí, les hay en todo el país y en toda Latinoamérica, si miramos la realidad regional también. Es cierto que la derecha está avanzando sobre los derechos conquistados, pero también es cierto que este avance tiene que ver con nuestra organización. Desde que el feminismo es masivo, desde el 2015 hasta la actualidad, están haciendo más o menos lo mismo que hacemos nosotras. Se están organizando de maneras similares. Fíjate, pañuelo verde, pañuelo celeste, como que hacemos ravioles, ellos hacen ravioles. Es más o menos lo mismo. Pero lo cierto es que tenemos la fuerza de la juventud, tenemos la fuerza de un movimiento intergeneracional, tenemos la fuerza política. Las mujeres, el movimiento de mujeres en Argentina, además de sostener la campaña del aborto, es el primer movimiento de oposición a las políticas neoliberales. Le hicimos el primer paro a Macri en el 2016 y vamos a seguir en la calle. Así que yo creo que las personas que en este momento ejercen opiniones, no argumentos, antiderecho, cambiarán de opinión como lo han hecho muchos ya, o se acostumbrarán a que los pañuelos violetas y los verdes estamos en todas partes. Gracias, Jorgelina Londero, integrante de la campaña por el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito. ¿Estamos en vivo? No, era acá.